12% de todos los homicidios de fin de semana, de los 243 en Guanajuato. Y votando para que no esté el ejército, ni la marina, ni la Guardia Nacional. 10 estados sin homicidios el fin de semana, afortunadamente. Pero así son y vamos a seguir adelante garantizando las libertades.